Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 4 de julio, a las 19 horas, se presentará la obra teatral La Bella Durmiente, a cargo de los estudiantes del Colegio San Martín. El Ballet Folclórico Nacional Hachiwa se presentará este miércoles 4 de julio en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas, como parte de sus presentaciones semanales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.